ablandaré tu risa, que dejó tibio mi lecho. Buscaré tu llanto que perdieras en la noche. Guardaré tu cuerpo que llenó mis alegrías hasta que vuelvas, amor. Andaré el camino que corrías a mi lado. Buscaré el silencio que olvidarás en mis manos. Guardaré la espera que pintaron mis poemas hasta que vuelvas, amor. Que vuelvas, amor.